Hey, muy buenas a todos. Estamos en Espabila. Correcto. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues bien, ahora estamos ya calmados después de un pequeño momento de histeria, porque hemos tenido, pues, se podría decir un traspiés con los horarios, sí, y una confusión. Un poco locura porque hemos llegado aquí a la hora y hemos escuchado que estaba sonando algo. Sí, algo sonaba adentro y pensábamos que había alguien. Y hemos esperado 10 minutos de rigor de nuestro programa. hemos tocado ahí a la puerta hasta que he abierto y me he dado cuenta de que no había nadie. Nos estábamos indignando ya. Estaba llamando a la nada. Y ya me he sentido como un completo inútil, pero bueno, sí, ya cuando está. Cuando hemos ya abierto y no había nadie, solo una voz encantadora de fondo, pues... Sí, la verdad es que quien fuera tenía una voz... Oh. Sí, radiofónica, podríamos decir. Sí, sí, sí. Yo he estado por dejarlo ya puesto todo el rato, pero... he dicho, pues ya. Quiero hacer... Bueno, todo esto, y que Kiki ha llegado tarde, como habéis visto en los stories. Sí, claro, eso si es nos verdad. Seguís en Instagram, en Espabilate con Espabila. Correcto. Veréis que Kiki ha llegado tarde. Y que, por cierto, tengo que decir que estrenamos página web. Es verdad, estrenamos página web. Dinos cómo se llama. Espabilate con Espabila.wordpress.com. Y ahí empezaremos a subir los programas grabados. También, si conseguimos tenerlo todo para el próximo programa o como tarde el siguiente, el programa grabado en vídeo también, o al menos algunas partes. Y bueno, podréis ver cómo funciona todo esto un poquito. Además de, no sé, poner fragmentos que nos parezcan interesantes o eventos que vayan a tener lugar en Zaragoza, alrededores... Bueno, alrededores, véase, el mundo. Sí, y bueno, o sea, y todos los eventos a los que podamos ir y grabar, locutar y retransmitir. Bueno, pero eso yo creo que poco a poco lo podemos... Sí, poco a poco. Que llevamos dos programas. Bueno, un programa y empezando el segundo. Sí. Así que poquito a poco. Pues nada. En fin, os dejamos con nuestra canción de inicio y dale, caote. In constant sorrow. Trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been no pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me in some deep valley. For many years where I may lay. And you may learn to love. my face you never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Bueno, ya estamos de vuelta. Y pues hoy os traigo una novedad. Es que claro, al ser el segundo programa solo, es un poco putada esto de novedad y demás. Pero claro, yo hablo con respecto al programa que hacíamos antes. Bueno, que se sigue haciendo. Que se sigue haciendo. Yo sigo ahí. Radio Marmota. Tú viniste el otro día. Exacto, en esta misma emisora, Radio Topo. Y... Os suelo traer al otro programa y aquí una de cal y otra de arena, pero eso va a cambiar. Voy a traer las canciones que me dé la gana cuando me dé la gana. O sea, puede ser 3 de arena, 3 de cal, 8 de hormigón de repente, no sé, vas a traer de las buenas, vas a traer de las malas, vas a traer la escoria que encuentres en los anales de YouTube. Que yo he estado contigo en tu casa y viendo vídeos que tenías guardados de la lista de reproducción más chunga que podías tener. Y tengo que decir que ha sido la más grotesca pues que he visto en mi vida. Es una maravilla y lo mira, sabes. Y mira que yo veo basura. No, pero a ver... Es basura maravillosa, siempre. Es como lo del fascismo del bueno, ¿no? De Ignatius. No, esto es mejor. Esto es la repanoja. Esto es mejor, o sea, siempre es mejor. En fin. Bueno, así que, como decía, de normal suelo traer dos canciones y luego otra en lo oculto, que eso no va a cambiar. Menos. Esa sección me gusta. Gracias. Y... Yo tampoco tenía pensado cambiar las mías, ¿eh? Y... Pero hoy... Os voy a traer cuatro canciones. Voy a traer cuatro canciones de distintas partes del mundo, un poquito relacionadas en ese ritmito y demás. Y vamos a empezar con una cumbia. Bueno. De, pues, la cumbia que viene de Colombia. ¿Pero qué quieres? ¿Que me ponga a bailar encima de la mesa o qué? Lo que quieras, pero yo te recomendaría que lo bailases cuando tengamos cámara. También. Y no encima de la mesa porque nos echarán una bronca del copón si es que seguimos en la radio después de eso. Sí, también. Bueno, tú, si seguimos después de que tú hicieras un programa sin pantalones. Sí, pero con chaqueta en la silla. Silla, eso es verdad. En fin. La cumbia se llama Se va el caimán. La canción fue compuesta por el colombiano José María Penaranda, creo que era. Sí, Penaranda. Que... No sé, es tu sección. Tú... o sea, bueno, si no tienes preparada tu propia sección, más vamos. Esta canción recorrió Panamá, Venezuela, Argentina y después llegó a España. ¿Qué países? Panamá, Argentina y Venezuela. ¡Presente! ¡Presente! Y después llegó a España. Presente también. Pero eso ya es más presente. Sí. Donde ¡oye! Fue censurada y prohibida en la radio por el régimen franquista. Menos mal que has acabado la frase, te iba a decir, ¿tan pronto quieres que cerremos el programa o qué? No, pero parece unos añitos. O sea, y eso que la letra es no tiene maldad ninguna. O sea, la letra dice, voy a empezar mi relato con alegría y con afán. Pero eso lo hace Melendi también ahora. En el pueblo de Abolato se vio a un hombre caimán. Se va el caimán. Un día me fui a bañar por la mañana temprano y vi un caimán muy singular con cara de ser humano. Se va el caimán. Lo que come ese caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma tragos de ron. Se va el caimán para Barranquilla. O sea, ya me gustaría a mí comer como el caimán, ¿eh? Quiero decir, queso, pan y ron no está nada mal. No. Para que no vamos a mentir. Joder, bueno, os dejo esta cumbia maravillosa para que la escuchéis, así que dale caña. Mm. se va el caimán, se va para Barranquilla. Bueno. Menuda cancionaca. Es tremenda. O sea, yo iba... De Colombia. Yo iba por, ¿qué, toda, qué? Por toda la emisora haciendo ahí bailecicos. Sí, la verdad que sí. Shakirianos. Es que qué pena no haber preparado bien lo de la cámara para hacerlo hoy. Porque habría sido maravilloso. Porque hoy vamos a bailar como locos. Mira, o sea, seguramente hoy sí que acabemos en pelotas. O sea, vamos a acabar desnudos. ¿Y los no hay dos toallas? O tres, si Fabriz se anima, bailando, seguro. En yo, fin. Yo te propongo hacer un día un programa dance. Dance, uf, bueno, vale. Queda aquí, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Acabamos de sentenciar el programa, sí. Pero bueno. Realmente acabamos de morir. Fabriz está diciendo, yo ese programa no vengo, ¿vale? Me piro y os buscáis la vida. Yo es que ahora mismo me estoy imaginando, primero con el callejero, después con A Contrahecho puede ahí petarlo muy gordo, lo oculto, ¡buah! Ese día... Me cago en la madre que paría panete, eso puede ser horrible. En fin, una cosa quiero decir. Que nos estéis escuchando en directo o en streaming, por favor, mandarnos mensajes, ya sea sí, por colegas favor. Nuestros al WhatsApp de Kike no, o mío, fue pincho. O al Instagram... Porque nos hace mucha ilusión. Nos sentimos escuchados y nos mola mucho esto de que nos mandéis mensajes y colaboréis en el programa. Eso es, que vayáis, o sea, a hacer una cosita. O sea, aportar opiniones y todo lo que queráis. Como si queréis que dediquemos una canción a alguien, seguramente tendremos tiempo. Yo de todas formas quiero recordar Instagram, espabilate con espabila, Twitter, @espabila_, página web. Que de momento sigue un poquito en proceso, ¿no? Está pero, un poco en stand-by. Sí, ¿sabes? Bueno, pero esta semana ya yo prometo que le voy a dar... La página en blanco. Le voy a dar caña, ¿eh? Es espabilateconespabila.wordpress.com. ¡Pues qué maravilla! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Madre mía! Hostia, ha venido Javier cansado. Sí, últimamente sí, se mete en mi cuerpo bastantes veces. La última vez te poseí yo. Tengo que... Así que por favor, no me acuséis de plagio y demás, pero es que soy muy fan y lo escucho mucho tiempo y muchas veces. Y me salen cosas igual, que escucho suyas, así que... Hemos hecho plagio ya de la vida moderna, de Aquí hay dragones... ¿Y lo que nos queda? Por eso. Aún no nos han cerrado. Como diría Javier Casal, qué listos son, qué listos son. ¡Qué listos son! Madre mía, date cuenta qué listos son. Cogen los programas de éxito y copian cosas. Copian. ¡Qué listos son! En fin. Bueno, como hemos dicho, esta canción pues pasó por Panamá, Argentina, Venezuela. Y ahí nos vamos a quedar para poner un poquito de calipso. También te iba a decir una cosa. Esta canción también debió pasar por el cartel. Bueno, igual por eso estaba prohibida. Después pasará una por el cartel. Ya. En fin. Esa sí que la voy a bailar. Vamos a empezar con calipso, un estilo musical de Venezuela. ¡Presente! Su peculiaridad es que usa como instrumento principal tambores metálicos fabricados a partir de barriles de petróleo vaciados. Bueno, luego ya se la han currado más, tienen más dinerito y vaya. Y vamos a escuchar Banana Boat Song, que conoceréis por la película Beetlejuice, de Tim Burton. ¡Qué grande! Está cantada por Harry Belafonte. Es un músico, actor y activista estadounidense de ascendencia jamaicana, conocido como el Rey del Calipso. Así que vamos a darle caña a este tema. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day, is a day, oh. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot. Day, oh. Daylight come and me want go home. Is a day. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Espero que os haya encantado tanto como a nosotros. Caote, que no sabía qué canción era la que iba a poner, en cuanto la ha escuchado me dice: tío, esto mola mogollón. Así que espero que hayáis tenido esa misma expresión, o muy similar, vaya. Yo la he tenido. Yo me he puesto a bailar. De hecho, tengo que decir que pensábamos que nos habían chapado la emisión. Sí, ha habido un momento de taquicardia, de pequeño infarto, en el que hemos subido corriendo Quique y yo por las escaleras porque hemos escuchado una persiana muy cercana y hemos dicho: a que nos han chapado dentro, pero no. Yo hoy no doy para sustos, pero tengo que decir que hemos subido corriendo, pero bailando. Sí, O sea, ha sido una combinación tan bonita. Ha sido precioso. Ese momento de tensión mientras bailaba cumbia. Exacto, porque ¿para qué quitar la belleza del calipso, no cumbia? Perdón, del calipso. Digo del yo, baile cumbia. Del calipso con la tensión, pudiendo juntar las dos. Es que, claro. Qué listos son, ¿eh? Qué listos son. Yo no he visto, de verdad, mejor sensación en mi vida. Y mira que llevo ya un tiempo viviendo. Bueno, aunque no lo parezca, pero... no he encontrado mejor sensación que esta. Un momento de tensión e ir bailando. Ha sido maravilloso. Es más... Pero más voy a bailar. Tú no lo sabrás, pero yo conocí a Harry Belafonte. Y habíamos quedado para echar unas cervezas. Y el tío se fue... habiéndose pimplado 4 o 5, a mí no me llegaba el dinero, y le dije, ¡eo! ¡Eo! Y empecé a dar así, en el barril que había de mesa, ahora, y entonces ahora igual el tío dijo, ¡hostia! Que igual te pago las cervezas, claro. Que me has dado una idea cojonuda. Y aquí empezó toda esta canción. También digo que igual a nuestros oyentes les está empezando a sangrar un oído. No, creo que me aleja un poquito del micro. No, poquito, no, pero bueno. lo digo por las hostias al... Nada. Son orientes fuertes. Fabriz, ¿te estás muriendo o me parece a mí? Desde control confirmo que no. No, pero haz ese ruido, por favor. ¿Eh? Haz el ruido que has hecho. Ese... Como si un castor se estuviera despertando de repente. Sí, es el despertar del castor. Bueno. De Venezuela, damos un salto hasta Brasil. Para venirnos muy arriba, aún más si se puede, con la samba. Esto es la Samba de Janeiro, del grupo Bellini. Aun siendo un grupo alemán, retratan todo el ritmo, la alegría y el festival de Brasil. Para, la samba... Páramelo todo. ¿Qué? Brasil está petado de alemanes, lo que tú no sabes. O sea, como Menorca. Que sí, bueno, pero esto tiene más ritmo que los menorquinos. Entonces Berlín 2. ¿Menorquino? ¿Mallorca? Es igual. Sí. He dicho Mallorca. ¿Mallorca? No, Menorca, he dicho Menorca. Menorca. No sé lo que he dicho. Exacto, no sabes ni lo que dices. Así que cállate y déjame seguir mi sección. En fin, antes de que este esperpento estropease mi sección, la samba es un género musical de raíces africanas surgido en Brasil, del cual deriva un tipo de danza. Es una de las principales manifestaciones de la cultura popular brasileña y un símbolo de su identidad nacional. Así que, dale caña, Gaote, ponnos esta samba de Janeiro. Yo quiero ver esto. esto ha sido la samba de Janeiro. Yo no quiero decir nada. No quiero ser ofensivo. Solo lo voy a dejar caer. A ver, pero... Keke se ha quedado con ganas de hacer chistes malos y posiblemente ofensivos. Así que, ¿por qué no vamos a dejarle hacerlo claro. en una radio? ¿Eh? Claro. Pues venga, tira. Si el otro día no fuimos ofensivos, yo es que, cuando has dicho grupo alemán en Brasil, ya malo. Pero es que cuando he visto en el videoclip un señor en traje militar negro. No era traje militar, era tambor mayor. Porque era un alemán. Que conociste en Wichita. Que no, que nació en el País Vasco y empezó ahí de tambor mayor, patapum, patapum, patapum. Y claro. Pues de ahí dijo, espera, claro. este ritmo, pum, pum, si le damos un... A mí me va, me gusta el pollo, Kentucky Fried Chicken. Pues ya dijo, ¿por qué no junto a mis colegas y familiares de ahí de Alemania y nos montamos aquí un grupo con samba bonita, rica? Además que en Brasil, no te lo vas a creer, pero hace mucho mejor tiempo que en el País Vasco. ¿En serio? Sí. Yo pensaba que no. No, que te el lo País digo, Vasco te lo digo. Era el sumún. De... Que va, hace mucho mejor tiempo, ¿eh? Yo pensaba y que era dijo, el sumún. Pues me vengo aquí. Claro, o sea, claro. Qué listos son, ¿eh? Qué listos. Yo es que, no, en serio, yo es que cuando he visto el videoclip me ha empezado a petar un, no sé qué hemisferio, ha sido el que me ha petado, sinceramente, pero me ha petado un hemisferio del cerebro. Porque... Yo creo que no tienes hemisferios, o sea, creo que se te junta esa amalgama... De cosas. En albóndiga. Sí. Como en Aquatín, Hangar Ford, ¿no? O sea, lo mismo que... Si, mira, si a ti te abren la cabeza, a un humano normal le abren la cabeza, y miran el cerebro, se ve perfectamente dividido en dos partes. La tuya no. De hecho... O sea, y bueno, la mía yo no quiero hablar, pero... Te iba a decir, de hecho, la de ninguno de nosotros. ¿Sabes una cosa? Nosotros no podríamos haber hecho la escena final de El silencio de los corderos. No. No. Porque directamente habría abierto la cabeza y hubiera dicho, ¿qué mierda es esta? Dice, ¿qué me como de aquí? ¿Hueso? ¿Tendón? ¿Hueso? ¿Qué me como de aquí? Si no hay nada para aprovechar. Claro, no, en fin. No, el único que se puede salvar es Fabriz. Bueno, ya lo irás conociendo mejor, ¿eh? Porque el pobre está ahí perdido. En fin, porque ha sido el único que ha estudiado un poco. Poco. Se nos parte el culo, pero bueno. En fin, de Brasil vamos a irnos de viaje hasta México con un tema friki, porque digo, ¿para qué? Vamos a terminar esta sección con un tema friki. Perdona, este es el mejor tema que has podido traer este hoy. Es, no, las no veces... el mejor es el siguiente que vendrá en lo oculto, bueno, que ya verás que es una para maravilla. Para mí, yo es que tengo, antes de romperte la magia de tus palabras... Las veces que he llegado a cantar yo esta canción por la calle, con colegas, de fiesta, de paseo, o sea, sin más, levantarme por la mañana y cantarla. Bueno, ya sabéis que Quique es de esa gente odiosa que va dando el cante por la calle, así que si le queréis dar un bofetón correctivo, si lo veis por ahí haciendo cosas de estas, tenéis mi aprobación. Y yo creo que su novia también os la dará. Bueno, ella me da a mí directamente ya los bofetones. Pues cuando no vaya con ella... Le podéis dar un bofetoncito correctivo. Pero, sonoro a la par que pique un poco. Delicado. Pero no os paséis. Exacto. Así con cuenco. Hay que poner la mano en cuenco y hacer ese sonido de... ¡Ay! Eso así suena. Luego si te ven a ti que te tiren una mesa encima. Repite, por favor. Vale, me piden que lo repita. Así, escucha. Ahí, ¿vale? Esa maravilla. Y este momento de repetición ha sido... Se nos está viniendo arriba el técnico, Ha sido de está metiéndose demasiado en el programa. Está bien. Me gusta, Fabriz, me gusta. Aún no has arreglado lo que hiciste el último día, no te digo más. Yo creo que hoy lo está haciendo... Sí, hoy lo está haciendo muy bien. Puta madre. El primer día era nervios, un poco de desconocimiento, pero hoy se está luciendo. Sí, la verdad. Bueno, como decía, nos vamos a México con un tema friki de... Los cuates de Sinaloa, mi compa. El corrido negro y azul. Correcto. Que introduce el séptimo capítulo de la segunda temporada de Breaking Bad. Efectivamente, chavales, Breaking Bad aquí en nuestro programa. Es más, yo hablé con Heisenberg y le dije, mira, esto de la meta, si tú le pones un poco de tinte, un colorcito, pero tú que eres químico lo sabrás hacer bien sin que se aprecie y que quede muy puro. Si lo haces así, esto va a tener un triunfo que no veas. Porque claro. Claro, porque tú ibas a la clase. Es lo mismo, siempre es lo mismo. No, que voy a ir iba, a la clase. No, tú ibas a ir a la clase de Pigman. ¿Qué así saliste? Nada, nada. Yo no iba a ninguna clase. En fin. ¿Me estás diciendo que Pigman tenía más estudios que tú? Sí. Pero no más talento. Ahora entiendo por qué estoy contigo aquí. Bueno. Como hemos dicho, introduce un capítulo de la segunda temporada de Breaking Bad y trata la fama que está teniendo la metanfetamina azul de Walter White. ¿De quién? De Walter White. Ah. Perdona, pero... Vamos a callarnos la boca ya. Yo entiendo que tu acento... No, del es perfecto. Del noreste... What the happened, maño? ¿Ves? Tu acento del noreste sea un poco diferente al mío sureño. Por tanto... Bueno, chavales, esto se me está yendo de las manos. Yo tenía la ilusión de hacer un programa. Tú directamente no tenías nada en las manos. Pero llega aquí, se me mete Quique todo el rato interrumpiendo mis frases maravillosas, que ahora va a quedar fatal terminarla. Luego tenemos al técnico de sonido que también pues, va interrumpiendo así, porque sí. Yo creo que se está girando por una petaca. Sí, además no para. O sea, no sabemos qué está haciendo. A echar un par de tragos y decir, yo, por favor, que acabe esto pronto. Bueno. Madre mía. Bueno, esto no se puede decir, no podemos decir lo que ha pasado, pero os podéis imaginar cualquier cosa. Y posiblemente acertéis. En fin, ¿me vais a dejar seguir? Por favor. Por supuesto. Vale. También trata, además de la fama que coge esta metanfetamina azul, el enojo del cártel con respecto a este producto. Los Cuates de Sinaloa, que es un grupo mexicano de corridos, liderado por los primos Gabriel y Nano Berrelleza, ojito, ay, pues sí. Crearon esta canción llamada Negro y Azul, como ya hemos dicho, y esta banda firmó un contrato con Sony en 2006 y alcanzó el puesto número 13 en la lista de éxitos Top Latin Albums. Y ahora, si queréis interrumpirme con algo, es el momento antes de poner la canción, así que, por favor, cuando queráis. Nada, yo me quedo en eso, en que la he cantado varias veces, luego que la gente sabe qué conclusiones. ¿De cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Fabriz? ¿Algo? ¿Caute? ¿Nos vas a poner la canción o quieres decir algo? ¿Quieres yo creo que Fabriz... ¿Quieres? Vale. Ya está todo dicho. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los Cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora si le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto. Sería lo bueno. No más no le han avisado. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, bueno. Ya veis que Quique se ha venido muy arriba. Yo me he venido arriba, sí, pero no tanto. O sea, un poquito de respeto, Quique. Un poquito de respeto por mi sección que traigo de lo mejor y vas tú y me lo jodes. Pero antes de que digas nada, como estamos en México, vamos a seguir con México. Y aquí os traigo la sección de cine con un peliculón llamado Rango. ¿Qué te parece esta película? Cuéntanos un poco. Pues mira, te voy a decir una cosa. Me flipa que una de las voces fuera Johnny Depp. Bueno, una película para críos que la voz sea Johnny Depp. No, es que hombre, tiene muchas referencias a otro personaje. Bueno, muchas, tiene algunas referencias a otro personaje que interpretó Johnny Depp. Pero no sé, que ahora bueno. No sé, pero es que una película para, bueno, pues, cierto es que Johnny Depp tiene un poco de salvación. A mí, tengo que decir que a mí me encanta Johnny Depp como actor. Uy, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Qué se escucha aquí? ¡Oh! ¡Qué maravilla, eh! ¿Cómo está nuestro caote ahí a puntito? Siempre bueno, poniendo la guindica. Me he adelantado yo un poquito, pero ¿cómo está ahí poniéndonos lo que nos gusta? ¿Cómo sabe? Y una cosa te voy a decir. ¿Cómo nos gusta lo que nos encanta, eh? Esa frase hay que guardársela para siempre. Acción poética. Hombre, bájame esto un poco que quiero hablar. No, lo que te decía es que cualquier... Que Johnny Depp tiene un poco de salvación. Ojo, para mí es un actor que me encanta y me flipa. De hecho, película que hace, película que veo. Pero realmente, Johnny Depp, si conoces un poco de él... ponerle una película a un crío de Johnny Depp, no. Es como si pones una Charlie Sheen. Ya, por eso hizo Piratas del Caribe para Disney, ¿no? Llame... ¡En tu puta cara! Y, o sea, y también hizo Charlie la fábrica de chocolate, pues y creó muchos traumas. Bueno, que se jodan. ¿Tú has visto esa peli? Sí, las dos. Pues yo me refiero a la de Johnny Depp. Pues la otra es casi peor, ¿eh? O sea, la carita de ese Charlie... Hostia. No, de ese Wonka, que Wonka. Diga, de ese Willy Wonka. Y de los Umpalumpas y de... Bueno, los Umpalumpas está ya a la par, ¿eh? Es que... Son muy jodidas igualmente. Sí, unos son... ecuatorianos explotados. Bueno, un ecuatoriano explotado y multiplicado. Y lo otro es como... ¿Sabes las tartas cuando pones así un... La manga pastelera. Exacto, con la manga pastelera pones así detallitos. Pues lo mismo, o sea... Eran pegotes. Exacto, porque ahí no existía WhatsApp. Pero si no sería como la mierda de WhatsApp, pero en verde. O sea, verde y naranja. Es como una especie de zanahoria claro. Extraña... Pero bueno... Es una cosa rara, pero de todas formas, ya te digo, para mí la película, las películas de Willy Wonka dan mal rollo para ser un crío. Bueno. Crean traumas. Así hemos salido tú y yo. Piénsalo. Así que esto es de un trauma. Yo creía que esto era normal. Bueno, pues nada. Piénsalo. Hemos visto mucha mierda. Bueno, mucha te me estás llevando otra película y yo le he dicho a Fabriz, bájame esto que quiero hablar y estás hablando tú. Así que, ¿me dejas, por favor? Es lo que tiene ser yo. ¿Me dejas? No lo sé. No sé, déjame un poquito. O sea, porque Fabriz, le hemos dicho, ¿quieres interrumpir con algo? No sé qué, y nos ha callado con una canción. Literalmente, te digo que se nos está viniendo muy arriba. Te digo yo que aquí... Se busca técnico de sala. Obediente. Bueno, y amenaza con cortarnos. Te corto el sonido. Primer aviso. Bueno, vale. Primer aviso. Vale, vale. Bueno, se está marcando aquí un rufián. O sea, Strike 1. Al tercer aviso me echan como a rufián. Bueno, yo vengo a hablar de Rango, que es una película de animación que salió en 2011. La animación fue realizada por la compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic, siendo la primera vez en 35 años que hacían la producción completa de una película de animación, y consiguió el Oscar a Mejor Película de Animación en 2012. Trata de un camaleón, al que le da voz Johnny Depp, obsesionado por el teatro dentro de su pequeño terrario. Y en un viaje que realiza, como empieza la película, vaya, en un viaje. Uy, ¿qué está sonando aquí? Esto no es, ¿eh? Esto no es. Mal. Así sí. Bueno, como decíamos, él vive en su terrario, no ha visto nada más lejos del terrario. Y en un viaje, que es donde comienza la película, se cae del coche por un volantazo, que también eso no está homologado en España. O sea, en España no puedes llevar así las cosas, te meten un puro que te cagas. De hecho, creo que solo hay una persona que lleve camaleones en su coche en España, y es Frank Cuesta. Bueno, pero... No. Creo que solamente... Y se tuvo que ir de España. Y se tuvo que ir de España a Tailandia. O sea, tú me dirás. En fin. Este camaleón se cae del coche y se queda perdido en el desierto, donde encuentra un pueblo llamado Polvo. Y ahí da rienda suelta a su vena de actor y se hace el sheriff del pequeño poblado, metiéndose así en una aventura detrás de otra, todas enlazadas en encontrar al ladrón de agua que tiene a todo el pueblo jodido. Mucha gente... ¿El Mad Max de los niños? Sí, exacto. Es un nuevo Mad Max. Pero mucha gente no lo compara con Mad Max. Dicen que es una imitación al personaje interpretado también por Johnny Depp, Raúl Duque, de Miedo y Asco en Las Vegas, que realiza también un pequeño cameo de forma animada al comienzo de esta película. Qué gran película también, ¿eh? Miedo de Asco en Las Vegas. Hombre, cabe señalar también que el lagarto y Raúl Duque llevan la misma camisa al principio. O sea, una camisa roja con unas florecitas amarillas. Y eso sale en unos dibujos que creo que son los únicos humanos... No, esos dos y uno más. Tres humanos que salen en toda la película. ¿Quieres decir, y el del volantazo? No, ese no sale. ¿Ah, no sale? No. Solo salen estos dos que van, pues eso, Raúl Duque y su compañero en ese Cadillac descapotable, donde cae Rango en el parabrisas, el tío lo flipa y hace fla, fla, fla con el limpia parabrisas y tira a tomar por culo al lagarto. Y luego sale una especie de Clint Eastwood al final de, hacia el final de la película, que es que lleva un... ¿Cómo se llaman los coches estos de...? ¿A lo Gran Torino? No... los coches estos de... me sale ahora, claro. Joder. ¿Del Golf? Sí, sí. ¿Cómo se llaman? No, ¿el cochecito de Golf? ¿Carrito? ¿Carrito no, no de es golf? Carrito... Bueno, es igual. Tengo coche. Una panda de ignorantes increíble a mi alrededor. No sé, pero en el GTA ponía cariño. Carrito de Golf. Madre mía. Creo que es... No, el Caddy es el que yo... Bueno, es igual. O sea, en un carrito de Golf. Así, y... Así. Pero más que como en Gran Torino, como en El Bueno, el Feo y el Malo. Bueno, mientras no sea como en Los Puentes de Madison, lo que tú quieras. Bueno, pues eso. Lo dicho, que esta película es muy recomendable. A mí me gustó mucho, la he visto varias veces. Tiene acción, drama, pasión, de todo. O sea, y no sé, ¿qué más decir? Pues eso, que me gusta bastante. Y que la vayáis a ver este fin de... O sea, que la pongáis este fin de... O cuando podáis, o mañana mismo. ¿Quieres añadir algo más de Rango? No, porque sería ofensivo. Y para eso ya tengo mi sección. Bueno. Y ahora vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas. Lo oculto. En lo oculto de hoy... Os traigo una maravilla, que no, o sea, realmente no es tan oculta, pero mucha gente no lo conoce. O sea, tienen bastante fama. Uy, mira, dale. P pero qué grande. Qué maravilla. Este silbidito. Maravilloso. Bueno, como os decía, en lo oculto os voy a enseñar al grupo Ladysmith Black Mambazo, que es un grupo de música coral sudafricano masculino que trata de representar con su música el resurgimiento de la nueva Sudáfrica, por así decirlo, tras los duros años del apartheid. Comenzaron en 1960, si no me equivoco, y se hicieron conocer a nivel internacional a partir del 86. Además, son los que dan cierre a la película Moonwalker de Michael Jackson. O sea, quiero decir, ya os digo, que tienen rodaje. Sí, pero no, no son cualquiera. Exacto, pero no se conoce, porque este estilo de música nos gusta a unos pocos. Es más, yo he de confesar que hasta hace poco tiempo no conocía tampoco grupos que me gustasen de este estilo. Pero claro, perdona, también es verdad que es que no se escuchan en ninguna radio, a excepción de Espabila. Exacto. Porque Espabila en Radio Topo pone música para todos, para todo el mundo. Es más, estáis escuchando una canción de Disney, sí, de la película Robin Hood, que sí, es una maravilla. su estilo, que estamos hablando de este estilo, pero nadie sabe lo que es, bueno, representa la música Zulu, llena de espiritualidad y cantada a capela. Realmente, bueno, hay un grupo ahora a capela que ha cogido cierta fama gracias a YouTube, que hacía, o sea, versiones de trocitos de canciones, haciendo un repaso de la evolución de la música en los últimos años. Cierto. Yo he visto ese vídeo y está muy bien. No recuerdo cómo se llama, de hecho, pero no sé si me lo llegaste, no sé si fuiste tú quien me lo puso. No, creo que nos lo puso Mapi. El primer día de doblaje. Mapi, un saludo desde aquí. Que además he visto que había visto ahí noticias nuestras de y las que redes esperemos, sociales. Esperemos que nos esté escuchando. A ver, pon eso. Está Fabrice aquí asistiéndonos. Ponlo a ver, creo que es en estos. Dale a ver. Pero quita lo otro. Quita Disney. Espera, porque tenemos un pequeño problema. Y es que quítanos Disney. Somos un programa humilde y entonces, claro, nos tenemos que comer también la publicidad, sí, de algunos medios. Algunos medios. Eso. Y a ver. Que son majetes. Te digo, yo creo. Yo aquí veo un poco de. Pues no tengo ni idea si son estos o no ahora. Creo que no. No. Baja esto, anda, bájalo. No, esto no es. No, esto no es lo que yo decía. Igual son este grupo, pero. Pero no. Hay mucha base instrumental y demás. Pero bueno, es igual. Vamos. Quita esto, anda, porfa. Bueno, pero sí, o sea, son grupo a capela, aunque tengan una base. Súbelo un poco. No, si tienen una base no es a capela. No, pero hacen muchos ruidos ellos, mira. Pero vamos a ver. Aquí a ver, páralo un segundo. Páramelo todo, Fabrice, por favor, páramelo todo. A ver, o sea, yo calla, conoces de vocal. Que sí, yo te. Mira, no me hagas hablar de ellos. Les pero bueno, a ver. Se supone que no tiene que haber ninguna base instrumental ni nada, pero muchos grupos a capela, entre comillas, por así decirlo, usan un bajo o un grave o algo para marcar el ritmo. Es un pequeño truco, pero bueno, o sea, realmente lo que triunfa ahí, y lo has podido ver, es que cada uno, mientras uno canta, tienes a los otros cuatro haciéndole distintas bases con la boca, rollo beatbox, tienen esto, es un poco más moderno, que crea esa capela. O sea, pero y seguramente este grupo tendrá otras canciones que no tendrán esa base musical. Yo no sé si recordáis, bueno, yo creo que sí que lo conoceréis, por favor, decidme que sí. Carlos Jean. Sí. Vale, el Plan B. Creo que se llamaba no. El Plan B, me parece que se llamaba eso. Si puedes buscármelo un momento, Fabrice, porfa. Creo que se llama Carlos Jean el Plan B. Es prácticamente esto, pero hecho bien. Quiero pero decir, Carlos Gil le mete mucho. Bueno, tú me has dicho ahora lo de los truquillos. O no, sea, pero claro, esto es un grupo. No creo que era el Plan B, ¿eh? que no sé si recordaréis que cogían gente y bueno, de hecho Litos estuvo haciendo las bases con la voz. Que no sé, que yo conozco a Carlos Jim, pero no escucho. Carlos, sí, ¿conoces no a Carlos Jim? ¿Lo conociste en la cafetería? Sí, nos vimos en El Hormiguero. con el pase VIP, ¿no? Sí, el pase platino. Y te regalaron una taza. Sí. No, esto no es. O sea, quítalo, ya. Páralo. O sea, pero, esto no. Este autotune extraño, no. O sea, pues no era, bueno, no era el que yo pensaba, ¿eh? Ya lo buscaré para la próxima vez. Voy a seguir con mi sección de lo oculto y cuando termine te voy a poner esta canción maravillosa, que esto sí que es a capela, total. Maravillosa. Bueno, como ya os he dicho, estábamos hablando del grupo Ladysmith Black Mambazo. Su popularidad, aunque no los conozcáis, casi seguro, es tal que fueron invitados a actuar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Nelson Mandela, a quien acompañaron también en su toma de posesión como presidente de Sudáfrica. Y ahora os voy a dejar con el tema... Sí, tú... Aguanta buena, Basete Pelleini. Menos mal que yo no quería ser ofensivo. Hoy volaba abandona de mamá. Hoy sinala abandona de mamá. Hoy volaba abandona de bagangulungu. Hoy volaba abandona de Abahlale tempelini mama, uyizole zingane zikaNkulunkulu, usiyababona abantwana abancane abahlale tempelini bo, uyiba abantwana mama, hawusi abantwana mama, abahlale uyibo ba, hawu abantwana. Abashala tempelini usizi usizi usizi tina usizi mhlabeni usizi mama usizi tina usina usizi madu basiyeluswa yenza tina usina mntwana kaNkulunkulu madu Sizi mama sizintina sizimola abantwana abancane abahlale sizi mama sizintina sizimuswa imvana abantwana sizintina sizimama sizintina sizimuswa imvana sizodabu sizi mama sizintina sizimama sizi Sizitina sinambitha lolo thando mama sizivu sizitina sinango banjani uma sesihlele bu sizitina sinasibona manxele sadlule zakho sizi mama sizitina sinando Amanqababonga bakhula kulenkosi ayophenduka izinkanyezi usizi mama usizi bu hayi mama sizithina sina kokho usizi madoda hayi mama sizithina abantwana abancane abahlale tembelini sizithina sina abantwana abancane bakaNkulunkulu Sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, sizi, s Bueno, pues después de escuchar este gran temazo de Aventame Besame Pini, que parece sacado del Rey León, voy a dar comienzo a la sección El Callejero Musical. Y hoy vengo a hablaros de Israel. ¡Hola, buena! ¡Bastante Beleni! ¡Avanta buena! ¡Bastante Beleni! De Israel Vibration. Es un grupo que mola mucho, la verdad. Quiero poner la canción Feeling Iria. No creo que la conozcáis. Probablemente al grupo tampoco. Pero en que la escuchéis, yo creo que os va a gustar bastante. Después os comentaré un poquito de este grupazo que merecen mucho la pena. Y la verdad es que tiene una historia que a mí en concreto me tocó un poquito la patata y me sorprendió. Así que porfa, Feeling Iria. On the street, I winterize window, is in the air, cause summertime is here. Yeah, I will. And it's the weather so sweet. I say you're feeling I will. You get the vibes up on the street. Bueno, pues volvemos con Puma, con Fabriz. Sí, ya estamos aquí. Después de este temazo, ¿os ha gustado? Sí, ha sido bien majo. Es genial. Es que nos está viniendo todo tan hilado hoy. Sí, la verdad es que todo viene muy, muy bonito. Como a ti te gusta. La verdad, sí. A mí me gusta este tipo de cosas. ¿Y lo que nos queda? Oh, no lo sabes tú bien. Bah. Bueno, pues este grupo, o sea, esta canción que habéis escuchado, como he dicho antes, pertenece a Israel Vibration, que es un grupo jamaicano que lo conforman Lascelles Wes Bulgin, Albert, también apodado Apple Gabriel, Craig y Cecil Skelly Spence. ¿Qué te parece? Apenta pa' buena. ¿Sabes por qué lo Vicente sé? Pellini. Pues te voy a decir una cosa. Estas tres personas eran un poco iningi piningi. Iningi piningi. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes dónde se formó este grupo? Y por eso lo he traído aquí. Dime. Este grupo, los integrantes se conocieron cuando eran pequeños en el centro de rehabilitación Mona en Kingston, obviamente de Jamaica, debido a que los tres sufrían la polio. Es que estaba muy de moda en esa época. Sí, como aquí en Bilbao, ¿no? Ser superhéroes en los 80. Sí, es que en los 80 estaba de moda ser lo dijimos en el programa de Marmotas. De Marmotas. Que como Stan Lee, al que ya dije que conocía, con el que estuve tomando café mucho tiempo, bueno, no, éramos amigos. Sí, hicisteis viajes juntos. Fue el primero en meter superhéroes que se drogaban, básicamente, como el Capitán América, que se mete buen chute ahí, bueno, claro. Que meten. Dice, no, conejillo de indias, flaca, aquí, toma ahí, claro, buen chute a la vena. Aquí en el País Vasco teníamos Horseman. Pero se puso de moda en los 80 esto de los superhéroes, y como llegó más tarde esto de los superhéroes que se metían droga, pues se nos llenó esto de peña en mallas que se iba metiendo por las esquinas, que no le salió muy bien. No. Como el tipo este en el 73, creo que fue, que se hizo un Batmóvil, pero que le salió mal. Que era el corredor blanco o algo así, sí. Que le salió mal el Batmóvil y, no sé, tiene, y el arroscó. Tiene todos los recuerdos compartidos en la nube, podéis. Sí, por ahí está. En fin. Bueno, no bien, te quiero interrumpir con esto. Sí. No, porque yo iba a tocar un poco la patata con esto y, joder, he tocado no patata, sino la desgracia. Bien, como decía, estos tres integrantes se conocieron en el centro de rehabilitación Mona, porque ambos, los tres sufrían de la polio y sus familiares no disponían de medios suficientes para los medicamentos especiales que ellos tenían, ¿no? Entonces, los tres, cuando se juntaron, descubrieron su amor por la fe rastafari y decidieron que esa fe de rastafari, de positivismo, de poder tirar hacia adelante, tenían que explotarla de alguna manera. con suerte. No, o sea, esto no está en serio. A ver, para que... Escucha, Fabri, sabes que esto se guarda en el historial, ¿no? Estas búsquedas, y que luego viene gente y de repente le salen cosas así y dices, pero ¿quién ha estado antes aquí? Tengo, para los oyentes, que obviamente no pueden ver la pantalla del ordenador que tenemos aquí... No, vamos a decir nada. No voy a decir quién, pero claro, yo estaba intentando seguir con mi sección hasta que he visto la búsqueda en Google sobre el corredor blanco y el Batmóvil. Y claro, no, esto, no, lo que no has visto es que Fabrice al principio lo ha puesto tal cual. Lo del corredor blanco. Lo peor es que te he visto a ti en la libreta poniendo en grande el nombre de pila de nuestro superhéroe. Claro. Ay, Dios mío. Yo creo que nuestros oyentes más avispados sabrán de quiénes hablamos. Bueno, de quién hablamos. Pues posiblemente. Probablemente. Pero bueno. Bien. Uf, dejemos esto ya. Sí, sí, por favor. Proseguimos, ¿no? Sí. Bien. Uf, voy a respirar un poquito. Aguanta agua buena. Aguanta agua. Presidente Berlini. Esto no es normal. Tú imagínate juntar a Iningi Piningi con el corredor blanco. Uf. Sería como Batman y Robin. Hostia, pero muy en las alturas. Y un poco distante, ¿no? Yo creo que sería más héroe y villano. Lo que no sé es quién es el héroe y quién es el villano. Dejémosles en antihéroes a los dos. Mejor. Y sigue con tu sección. Mejor, anda. Sí, por favor. Que tenían un propóleo, se ponían. Sí, ¿no? Propóleo porque la voz no les iba bien. Lo sabía yo. Los tres sufrían de la polio. Y como decía, los tres descubrieron una atracción por la creatividad y el mundo musical, además de convertir su hobby en una manera de imponerse ante la terrible enfermedad que sufrían, que por supuesto la siguen teniendo todavía, ¿no? Y les debilita muchísimo, pero eso... Es no su kriptonita. Sí, es su kriptonita. Pero eso no les detuvo, ¿no? También, como comentaba, los tres descubrieron la fe Rastafari, y dicho por ellos, están cobijados por la fuerza de Jah, que para los que no lo sepan es la deidad, digamos, de la religión Rastafari. Sí, no, por favor. Di. A mí me cobija la fuerza de Jah. A ver, tapa buena, paciente Peleni. Bien. El grupo empezó llamándose Israel Vibration, Israel Vibrates. O sea, no tenían algo más cortico, ¿no? Pues eran colegas del corredor blanco también, ¿no? estuvieron a punto, de ir juntos poquito. Al mismo sitio. pero bueno. Ellos se mantenían con el dinero que conseguían cantando en las calles. O sea, ¿tú te imaginas a tres niños realmente? Porque no tenían más que 18 años cuando empezaron a salir ya a la calle a cantar con la polio. Bueno, como una calle de Jamaica. O sea, así como lo dices lo de la polio, parece que sea la banda que les sigue a ellos. O sea, estaría bueno que se llamara Israel Vibration and the Polio. Sí, no sé, es como los Blues Brothers y los Green Onions. Pues esto es lo mismo, Israel Vibration y la polio. Claro. Que les sigue a todas partes. No, seguía, vamos, le sigue siguiendo. Bien, en 1976 empezaron a grabar una serie de canciones en un estudio que les descubrió mientras cantaban en la calle, de las cuales lanzaron su primer sencillo llamado Why Worry, que llegó a padrinar el mismísimo Bob Marley. ¿A Bob Marley? ¿A Bob Marley? Bob Marley. Bob Marley apadrinó. Bob Marley padrino. Bien, las canciones de la banda isleña están cargadas de positivismo y mucho ánimo. Como he dicho, pues para poder superar esa enfermedad y lo que le debilitaba, ¿no? Además, lo que no podía faltar eran las referencias o las cargas religiosas, por supuesto, grande Bob Marley. una carga religiosa, sobre todo en nombre de Jah, ¿no? Y, por supuesto, al icono del rastafarismo, que sabes cuál es, ¿no? Hombre. La plantica esa. Ah, no, sí. La florecica. Hombre, es que... Sí, no, no. No vamos a contar anécdotas que sean para mayores de 25. Exacto. Exacto, porque... como ya dije en el primero, hay gente de 14 años que nos está escuchando. Correcto. Que no tiene que coger ejemplo de nada lo dicho aquí, excepto musical. Correcto. De hecho, para la gente de 14 años que sé que nos está escuchando, tapaos un momento. Nada, 10 segundos simplemente los oídos. Porque para Israel Vibration, esta plantita no era una simple, digamos, medicina, vamos a llamarla así, sino el elixir que les ayudaba a aminorar el dolor de su enfermedad. Dicho por ellos, ¿eh? O sea, yo no estoy... Esto siempre fuera de España. Claro, claro, por supuesto. ¿Dónde se puede? En Jamaica. también sus canciones tratan varios temas culturales, pero sobre todo se enfoca en el positivismo, la religión Rastafari y la superación. A día de hoy se les considera una de las bandas referentes dentro del reggae. O sea que no es cualquier banda. Como he dicho, Bob Marley llegó a padrinarles y entre otros también cantantes reconocidos dentro del género. O sea que un plus para Israel Vibration por haber... ¡Plus! ¡Plus! ¡Plus! Por haber superado una enfermedad tan, tan heavy y por siempre mantener ese positivismo. Hace poco dieron un concierto en Madrid, ya con, tienen unos 70 y algo años ya, ¿eh? Y de verdad que son la hostia. O sea, si, incluso si veis fotos de ellos ya siendo mayores, ¡buah! Es increíble. Los yayos consumidos. Sí, exactamente. Así que yo por mi parte, del callejero musical, lo dejo aquí. Para la gente que quiera indagar un poquito más de Israel Vibration, que tengo que decir que hay poca información en español, la mayoría está todo en inglés. Así que aprender idiomas, a espabilar, chavales. Porque con espabila aprendes y te diviertes. Exacto. Espabilate con espabila. Espabilate con espabila. Bastante pa' buena, bastante peleni. Y siguiendo un poquito por el género musical, ya dejamos el callejero musical y nos metemos a una sección que a mí me encanta. La Polio Show. Pues le podría llamar así también. La Polio Show, más conocido como A Contrahecho. A Contrahecho, esto va por ti, Dani. Dani, figura. Como no, siempre en nuestros corazones. Vamos a poner la canción porque no tiene desperdicio. Musicalmente tengo que decir que no está tan mal. Es una maravilla, ¿cómo que no está tan mal? Pero, es un pedazo de tema que te cagas. Pero es que no hay por dónde cogerlo. A que te clavo el boli en el cuello. Clávamelo porque va fino. Why? All I Bueno, sé que hoy voy a ser acuchillado por varias personas después de esto, pero, a ver, como he dicho, musicalmente esta canción está bien. Está bien, está guay musicalmente. Vale, está ahí guay. Pero esta canción, que originalmente es de Neil Diamond, como digo, musicalmente está bien, pero la letra parece extraída de una página aleatoria de un libro de Bukowski. O sea, vamos a ver. Vamos a analizar un poco. O sea, me he traído hasta la letra de la canción impresa. No la voy a leer entera, pero... que si la canción tiene, digamos, unas 8 estrofas, 6 son iguales. No tiene más. Que dice... Tinto, vino tinto, se sube a mi cabeza, hace que me olvide de que yo todavía la necesito. Toma ya, colega. Y así toda la puta canción. Tinto, vino tinto, está en tus manos, todo lo que puedo hacer ya lo he hecho, pero los recuerdos no se irán. No, no se irán. O sea, esto lo escribió Bukowski durante 8 libros. Uno detrás de otro. Y mira que me flipa Bukowski, pero... coño, 4 minutos diciendo, mira, es que quiero beber para olvidar y punto. Dilo de otras formas, dilo de otras maneras. Luego la versionó. Ahí, ahí, dame, dame, dame. Lo peor ya, la de Neil Diamond está todavía mejor. Pero es que la versionó UB40. Y, ¿qué quieres que os diga? UB40 para mí es como Milli Vanilli. Un grupo multirracial que es una mezcla entre Justin Timberlake del reggae, mezclado con la presencia física del cantante de Seguridad Social, con unos toques muy turbios del pop más barato que haya en el mercado. Lo peor es que esta es la más famosa canción que tiene UB40, junto a Kingston Town, que tampoco es una santa maravilla, y se supone que son conocidos por su compromiso social y político en sus primeros tiempos, lo que viene siendo el síndrome de escape, que durante los primeros años a tope con el compromiso social y luego, pues si entra panoja, ya nos suda todo un poco. De verdad, si estas dos canciones, la versión chunga de Red Red Wine y Kingston Town, que no la hemos puesto, pero ya la podréis buscar vosotros en vuestras casas, si eso es lo mejor, válganos. Válganos porque ya hemos perdido la fe. Yo creo que no estáis de acuerdo por vuestras caras, ¿verdad? Bueno, por lo menos la tuya, Puma, Fabriz, no lo sé, pero... A mí es que algo me tiene que decir una canción. Por lo menos entre letra y música. Puma me está... Ah, no. Pensaba que aquí Puma estaba escribiendo algo en una libreta en grande y pensaba que me lo iba a poner en la cabeza. En plan, ya no te voy a hablar, maldita escoria. Y tiene... Tiene pinta... ¿Quieres decir algo? Es el momento de que interrumpas ahora. Ponme esa canción, Fabriz, anda. Y córtanos aquí. Consider to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Your Siberian woods breaking up their neck. Chinese moving in, building discotheques. Trans-Siberian sex toys and what a nut. Yeah, why not? Oh well, at least it's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total casual. Отдаю суд, я циркач, ну так что же. I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never selling. I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world made of root cyan, I'm so new. History of a time. New history of time. Bueno, acabamos de escuchar un grupazo que se llama Gogol Bordello, que es un grupo gypsy punk, por así decirlo, que me gusta mucho porque tiene integrantes de todas partes del mundo, pero ya os traeré un día este grupo y lo trataremos más a fondo. Pero al oculto no, ya no, porque ya lo has destapado. No, al oculto no, este es bastante más conocido. Ha venido hasta Pirineos. Bueno. O sea... Está, vamos, ojito. Tiran cohetes, ¿eh? Cada vez que ven el cartel de Pirineo Sur, ¡buah! Se les pone dura. Y ahora viene algo que... ¿Nos quieres decir tú algo, Kike? ¿Are you ready for this? El noticiero. El gobierno de Aragón desplegará agentes de igualdad por todo el territorio. Por fin Aragón tendrá a 10 agentes de igualdad de Aragón para combatir el machismo. La empresa Saco amplía su plantilla de 5 a 30 trabajadores en 2 años. Madres, esconder bien a vuestros hijos. Los hombres del Saco se multiplican. Buah, es que van a Saco. Rufián expulsado del Congreso por bandarra. Dado que Borrell le pillaba lejos... Para darle un guantazo, dijo, pues te escupo en el ojo. Ana Pastor prohíbe usar en el Congreso de los términos fascista y golpista. Ya les ha mandado una carta a casa de Torra y Rivera con la fecha para las clases de lengua en septiembre. La comunidad educativa teme que la nueva ley de Celaá acabe con la religión. Amantes del cine se manifestaron por ello... Para conservar la única clase de ciencia ficción que queda en los colegios. ¿Quique? ¿Espabilas? Sí, el que no espabila. ¿Cómo hacemos esto? El que no espabila es el compañero, porque es como leer un cardiograma. Bueno. Le voy a pasar una foto por redes sociales del cardiograma que he hecho aquí. O sea, la persona que se lo ha cogido está muy viva, ¿eh? O sea, que nadie tema. Italia consigue frenar la caída de la Torre de Pisa. Un vasco que pasaba por ahí vio que estaba de bislay y quiso enderezarla. Bueno, Y esto ha sido el noticiero por hoy. Creo que no tenemos más. No. A ver, España, darnos noticias más interesantes. España, hay que espabilar. ¿Espabilar? España sí que tiene que espabilar, Fabriz. Espabilar, darnos noticias inteligentes, no. No, porque... no le pidas más a España. O sea, déjale que nos dé noticias. Lo de inteligentes ya lo ponemos nosotros. Y tampoco. Joder, qué panorama. En fin, pues no debe quedar mucho tiempo de programa, ¿no? 10 minutitos. No nos quedan 10 minutos. 10 minutitos, soy tu castillo, ¿eh? ¿Eh? Soy tu castelo. Efectivamente, te falta la barba y la gracia. En fin. Bueno, pues si quieres añadir algo, tú, Fabriz, ¿quieres añadir algo? Vamos a meter aquí un poquito de relleno. No, la verdad, chicos, no. Ah, ahora te callas, ¿no? Mira lo que zorro, ¿eh? Se guarda lo lo mejor para el siguiente programa. Ya te vale. Yo recordar que nos podéis seguir en redes sociales. Que, como dije... Arroba espabila con... ¿Barra baja? Arroba espabila barra baja en Twitter. Espabilate con espabila en Instagram. Espabila en Instagram. Eso es. Y luego nuestra página web, que ya esta semana ya pondremos los podcasts. Espabilate con espabila.wordpress.com. También dentro de poco podremos empezar a usar ya nuestro mágico teléfono, por si alguien quiere decirnos algo en directo. Algo bonito, ¿eh? Exacto. Algo con sustancia y bonito. Bueno, con sustancia ya es pedir mucho, pero bonito, por ejemplo, estaría sí, bien. Sí, bonito y precioso. Sí, exactamente, para que nosotros nos vayamos a dormir, bueno, a gusto. No tenemos preparada esta sección, pero la vamos a hacer en un momento aquí... Pero se la acaba de sacar de la manga, colega. Sí. Búscanos en Google. Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas y tengo una idea para ti, porque sé... Pon ahí, agenda. Agenda de Zaragoza. Agenda cultural Zaragoza. Yo te voy a decir una cosa, ¿sabes que sigue en pie el Jazzfest? ¿Sí o no? Jazzfest, sí. Sigue en pie hasta el domingo, creo. O sea que todos los que quieran disfrutar de conciertos de jazz pueden acercarse a... El auditorio, me parece que es en el auditorio, creo. No, lo estoy diciendo de memoria realmente, ¿eh? Y luego también, yo voy a ir, o sea que si, mis queridos fans, si queréis verme en directo, si queréis compartir momentos conmigo... Yo intentaré ir también. Y a ver si podemos hacer alguna entrevista o algo. Estaría guay, la verdad. El sábado, este sábado, a las... Creo recordar bien que era a las 8. Ahora os lo confirmo. Porque, como dije la última vez, tengo la información de primera mano. Como estoy tirando aquí de presumido, ¿eh? Este sábado tenemos El Artista, de Sergio Muro. Que no sé si nos está escuchando, pero desde aquí un saludo. Tengo ganas de hacer la entrevista con él, la verdad. El Artista, que es un... por lo que he leído un poquito, va a ser un evento musical con pintura y exhibición, una performance, en el Centro Cívico Universitario, ¿vale? A las 8. Para los que no conozcan el Centro el Centro Cívico Universitario, está en Violante de Hungría número 4. Pues todos ahí, a petar el garito. Exactamente, a petarlo, ¿vale? Se pueden comprar las entradas por aragontickets.com buscando Sergio Muro, el artista, y si no, el mismo día del evento, ahí en el Centro Cívico, en taquillas. O sea que yo creo que podéis pasar un buen rato por allí. Ver algo distinto también. Y oye, si estamos nosotros y quieren pasar un rato... Sí, y ya te digo, intentaré... llevar la grabadora, hacer alguna entrevistilla por ahí, si nos dejan, evidentemente, y al menos pues poder traeros algo del programa de acerca de ese evento. De todas maneras, creo que voy a confirmar ya, porque ya tengo la fecha con él. Además, perdona, dime. En Los Marmotas, en el otro programa donde estoy y tú vienes también de vez en cuando, el día 2 de diciembre... tenemos entrevista con Sergio Muro. O sea que yo creo que merece la pena poder ir para luego recordar esas experiencias escuchándonos. ¿Estaría bien? Sí. Sí, sí, sí. Perdona, sigue. Te digo que se está acercando un evento que a mí me gusta bastante y al mismo tiempo detesto porque no puedo comprarlo todo y quiero comprarme uno de cada, que es el Salón del Cómic de Zaragoza, que será del 14 al 16 de diciembre en la sala multiusos, creo, ¿no? Como siempre. Sí, sí, en la sala multiusos. Creo que siempre se ha hecho ahí. Luego también tenemos, por otro lado, el Festival de Cine de Zaragoza, que empezó el día 15. Cierto, además lo dijimos en el anterior programa, que el artista el país invitado es Japón. Altamente recomendable, porque para mí Japón tiene películas muy, muy buenas. Es uno de esos países que a nivel fílmico no se explota mucho aquí en España, bueno, y realmente en Europa y en otros países más comerciales, y tiene un cine muy, muy bueno. Muy bruto a veces. Sí, a veces sí. Porque están... A ver, no vamos a generalizar, pero lo vamos a hacer. Toma, acción poética también. Están muy idos de la cabeza en el cine. Mira, hay dos países que a mí en cine me han sorprendido a nivel grotesco de gore. Que es Japón y Serbia. Y ya con esto podéis buscar lo que queráis. Se nos da demasiado. Bueno, como decíamos, el Festival de Cine de Zaragoza, que empezó el 15 de noviembre y estará hasta el 1 de diciembre. Habrá un total de 190 proyecciones, de las cuales 141 son españolas, entre las cuales figuran 45 aragonesas. Toma. Así que, a tope, toma. Entre lo japonés y lo aragonés, pues, qué mezcla más maravillosa, eso, ¿no? Eso se puede hacer ahí un film que no veas. Los ninjas del Pirineo. Luego también tenemos el sexto Encuentro Nacional de Improvisación. Terminó. Esto ya se acabó. De Zaragoza Improvisa. Sí. Bueno, que si habéis ido a ese evento, pues mandarnos audios o mensajes diciéndonos qué tal os pareció. También tenemos lo que nos decía Quique, la 35ª edición del Festival de Jazz de Zaragoza, que se celebrará a lo largo del mes de noviembre. En la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. Ah, pues sí, mira, tenía yo razón, era en el auditorio. Claro. Contando en esta edición con figuras de peso como Michel Camilo, que abrirá el festival. Que ya abrió. Y Charles McPherson. De hecho, entre otros, vaya. De hecho, si quieren, la información que podemos dar es de quién lo va a cerrar, casi, ¿no? Sí, vaya, pero bueno. Siguiente. ¿Qué tenemos por aquí? Esto nos lo podéis perder. Este a mí me gusta. O sea, el concurso de tapa de Zaragoza vuelve un año más a la ciudad para elegir la mejor tapa de Zaragoza. El certamen oficial más antiguo de España se celebrará del 8 al 18 de noviembre. Que ya se ha acabado también. Pues es que vamos. Pero tengo que decir una cosa. No se ha acabado. ¿Cuál ha sido vuestra tapa favorita? Exacto. Para nuestros oyentes... ¿Querrán saber dónde vais vosotros de normal o...? Yo, al sitio más mugroso que puedas ver en la ciudad, es donde mejor se come. Esos sitios donde que ves... Necesitamos un nombre. Cualquiera. Tú vas por la calle, miras un sitio que parece que se le vaya a caer las paredes y que hay un fogón. Fogón de estos antiguos. Ahí. Sí. Ahí tienes que ir. De los que huele a sidra desde fuera ya. Sí. Eso. Tú lo has dicho. Conclusión. Quique no sale a la calle. En fin, hay muchos garitos que son increíbles. Como, por ejemplo, Doña Casta, el Balcón del Tubo. Uno que me encanta a mí, que se llama El Pasgón, que está en El Gancho. Que es un sitio de toda la vida. Y tienes una... cantidad de tapas, raciones... Puedes comer ahí también, o sea, tienes... Que tú y yo fuéramos por ahí alguna vez. No te he llevado nunca, pero te llevaré, tranquilo. Gracias. Es un sitio... chapo. O sea, es una maravilla. Tenéis desde caracoles hasta chuletones y, bueno, de todo. Pues lo que decía es que para mí el concurso de tapas nunca... ha muerto porque... o nunca ha acabado, mejor dicho. Porque siempre es buen momento para bajarse al... no hay que irse muy lejos, al bar más cercano y pillar una buena tapa con una buena cañita o un vinito o, bueno, los que no no beban líquidos con graduación, pues una Coca-Cola o lo que quieran, pero ir al sitio más cercano y pillar una buena tapa. Por eso el certamen nunca acaba. Por cierto, jue pincho, 1 euro una caña y 1 euro la tapa. 2 euros. Te iba a decir, dos euros. Una cerveza y una tapa. Pero al juepincho no se va de 9 a 11 porque se nos tiene que escuchar a nosotros. Espabila. Yo, de hecho... A ver, esto podéis coger de antes y comeroslo en casa mientras nos escucháis. Yo, de hecho, propongo una cosa. Que un día que podamos todos, hagamos un juepincho con oyentes y luego ya que se vayan a su casa a escucharnos. Sí. Y que nos inviten. Eso es. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando el programa con nuestra canción para cerrar siempre, siempre, siempre esta canción. A ver, ¿dónde la tenemos? Bueno, espera un momento, tenemos aquí un pequeño problema técnico. A ver, si no te la empiezo a cantar yo, o sea... Bueno, aquí la tenemos. Bueno, hasta luego, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y como decimos, os intentaremos traer cositas nuevas. Chao, chao. A espabilar, chavales. Ya me marcho de aquí, bella dama española. Adiós que me voy, yo preciosa mujer. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar. Que las 4 copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír, por donde a mi casa he de ir. Bum, bum. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar. Que las 4 copitas que hace un rato bebí me van a marear.